Hola, bienvenidos a la lección Las computadoras, efectos en la salud. Los sistemas computacionales se han convertido en una parte importante en la actividad de la vida moderna. Su capacidad de clasificar enormes cantidades de datos y producir rápidamente información útil para cualquier clase de usuario, desde el empleado que hace la nómina hasta el mismo presidente, los hacen indispensables en una sociedad como la nuestra. Sin las computadoras, por ejemplo, el gobierno posiblemente podría tabular todos los datos que colecta para hacer el censo de población cada 10 años. Los bancos se verían agobiados por el trabajo de mantener al día todas las transacciones que deben procesar. El eficiente servicio telefónico que todos utilizamos sería imposible. La exploración a la luna sería todavía una fantasía de ciencia ficción. Pero junto con los beneficios de las computadoras, se han originado algunos conflictos que van desde la seguridad, intimidad, hasta la salud. Vamos a conocer un poco más acerca del monitor. ¿Qué efectos negativos nos puede dar el uso del monitor? En cuanto a los ojos, por su extrema sensibilidad, es muy fácil que los grandes lapsos frente a un monitor nos obliguen a una exigencia intensa, que probablemente deriva en ardor, picazón o fatiga, ya que el 75% de quienes trabajan frente a una computadora padecen molestias oculares y trastornos visuales. Y en el peor de los casos, el usuario también sufriría dolor de cabeza e insomnio. El teclado, que se genera por el uso excesivo de las computadoras, una de las más frecuentes es el síndrome del túnel carpiano o síndrome del carpo. Se trata de una inflamación de los nervios de la muñeca que nace con los malos movimientos hechos en forma repetida. Algunos de los síntomas más comunes son los dolores de muñecas, los temblores y el adormecimiento de la mano, los asientos o la silla. El punto de partida para la aparición de distintas dolencias, que por lo general se manifiestan a los 5 años de trabajo y que afectan la región de la columna vertebral, son las sillas no ergonómicas y monitores para PC por debajo de la altura de los ojos. Las vértebras dorsales también se ven perjudicadas, según los especialistas, porque atacan los músculos romboides que se ubican entre la columna y los omóplatos. Estos dolores punzantes asustan a quien los padece, pues atraviesan la espalda hacia adelante y pueden ser confundidos con problemas pulmonares o cardíacos. Y además, obligan a la persona a adoptar una postura en forma encorvada. Ahora veremos una recomendación para el uso del monitor. Un buen hábito para los adictos a la PC es sacar la vista del monitor en forma sistemática, cada media hora, y parpadear periódicamente para humectar la vista. Además, siempre es recomendable usar los filtros de pantalla. Estos sirven para disminuirlo o anular el reflejo de la luz ambiente y las emisiones de radiación. Los reflejos quitan atención en lo que cada uno está haciendo y, lo peor, produce un mayor esfuerzo de visión. Para elegir un filtro para la pantalla, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta la cantidad de tiempo que las personas usan la computadora. Esto debido a que existen muchas diferencias de precio entre los más comunes y los más elaborados. Los distintos filtros varían según el tratamiento que reciba el cristal. Un ejemplo, los vidrios enfumados no tienen cualidades antirreflejo y cuestan cerca de los 10 pesos. En cambio, los filtros antirreflejo, el cristal se cubre con una película que bloquea la radiación. Así, logran reducir la fatiga visual. Estos pueden costar cerca de los 100 pesos. Precios promedio. El teclado. Para que el cuerpo no se lastime frente al PC, es recomendable que se utilice una silla con brazos o, en su defecto, un soporte en la parte inferior del teclado que permita apoyar totalmente ambas muñecas. También recalca que el teclado debe encontrarse a la altura de los codos para poder descansar en forma permanente. De todos modos, es bueno que el usuario de la computadora se acuerde de retirar las manos del teclado para relajarlas y estirar los músculos para que no se entumezcan. Lo ideal es, también, hacer una pausa para mover el cuerpo cada aproximadamente 2 horas. Te invito a que continúes leyendo los temas que hay aquí más adelante, que la verdad son de mucho interés. Muchas gracias por tu atención.